Listen. Llámala a Cuba Colo. Todos al fondo del suelo, ¿estáis muertos? ¡Moveos! ¡Todo el mundo al suelo! ¡Todos al suelo! ¡Moveos! ¡Vamos! ¡Todos al suelo! ¡Vamos, deprisa! Quiero que todos mantengan la calma y guarden silencio. Si se mueven o hacen algún ruido... Os pongo con el culo mirando a Cuenca, ¿vale? Bien, vamos a ver. Sobre este asunto, lo primero que quiero decir, y quiero que quede muy claro, es que el Estado de Derecho no se somete a chantaje. Pero todos estarán muertos cuando acabe el día si no coopera conmigo en todo. ¿Lo ha entendido? Y yo como presidente del gobierno no voy a consentir que ninguno de los dos sufra daño. No me gustan los banqueros. Soy gerente regional, yo no tomo decisiones, solo sigo órdenes. ¿Cuántas hipotecas ha ejecutado este año? ¿Cuántas hipotecas? Demasiadas. Demasiadas. ¿Y por qué? Por avaricia, Glenn. Avaricia, amigos. Esa es la causa. Todos los martes de 11 a 12, desfase lunar en Cintilic y Ratia. Y amiguitas, ¿cómo vivimos? Vivimos corriendo un 2, un 2, 3. Escapa, escapa. Escapamos de esas estatuas que vigilan ocultas en las frondas verdes y rumorosas y detienen a aquellos que no entienden su juego. Esas estatuas que nos vigilan y pasan sin notar que se han movido un poco. Vivimos en unos jardines cuadriculados y donde no hay ninguna salida posible. En uno de sus rectángulos se limita la granja del rey. Fuera queda el mundo íbero de Río Frío y de Balsain, el agua virgen y el hada, los sotos y matorrales, la caza de la carne roja. Quieren cazar al rojo. Nosotros tenemos el remedio para la bella durmiente, que es machacar una buena bolsa de spiff, anfetamina, ketamina, no, la ketamina que se la meta al rey por el ojal. Vamos a darle un poquito de achicoria y metanfetamina para que se despierte esa bella durmiente que no espabila. Amigos, la bella no espabila. Nosotros tenemos el aliento de los viejos bosques. No nos van a engañar con sus falacias y sus mentiras. Aquí en Sinchile y Gratia vivimos en el corazón salvaje de la vida libre, de la furia alegre entre los robles sagrados y los ídolos arcaicos y un secreto de conciencia. Y aunque los reyes hayan plantado su unidad y su geometría, nosotros nos giñamos en ella. ¡Yeah! Y amiguitos y amiguitas, vivimos en el mundo del extra, mentira, mentira tras mentira. ¡Extra! ¡Extra! ¡Extra! ¡Extra! ¡Extra! ¡Extra! Recogemos hoy el último manifiesto de Pablo Hasél desde la prisión. Nos contará que desde los tiempos remotos los grandes medios de manipulación mercenarios de la dictadura del capital se dedican a intoxicar para que miremos a otro lado. Bueno, esto y algo más que habrá hoy en este Desfase Lunar, que si no me equivoco toca cuarto creciente o menguante. Esperadme un segundo que voy a mirar por la ventana. Bueno, hemos mirado y tras nuestra melopea no sabemos si está en creciendo o en menguante. Yo creo que está en creciendo, estamos en un cuarto y creciendo. Y las hostias que se avecinan van a ir en decremento. Amiguitos, amiguitas, vivimos en el mundo de la falsificación. ¡Extra! ¡Extra! ¡Extra! ¡Extra! Se encuentra un pedazo de gat de pantera ibérica. Y resulta que a luego es un gato preñado, un gato negro preñado, pero preñado de donuts y de hamburguesa. Bueno, y si habitualmente nos tenéis que soportar con algunas sustancias ingeridas, hoy nos vas a tener que soportar con el doble de sustancias, ya que hemos sido boicoteados de las páginas que nos solemos nutrir informativamente. Varias han quedado boicoteadas de las declaraciones de algunas personas sobre el caso de Pablo Hasso. Bueno, aún así recogemos y antes de que nos lo hayan quitado lo hemos guardado, el texto lo hemos guardado en el disco duro. Esperemos que no venga en este ratito a por él. Y leeremos el último artículo de Pablo Hasel desde la prisión. Algo más habrá, ya que algunos trabajitos nos tienen hechos nuestros amiguitos desde otros lados de la península. Y arrancamos con este pequeño esta pequeña expresión del doctor John, que lo que más le preocupaba cuando iba por sus calles es que el camello tuviera china buena. China buena. China buena. Dame. Walk on gilded splinter with the cane of the Zulu. Dang, I'm gonna call on me, killing Kong Kong. Walk on gilded splinter. China buena. China buena. Roll out my coffin, drink poison in my chalice. Pride begins to fade, and y'all feel my malice. Put Gregory on your doorstep, soon you'll be in the gutter. ¿Me puedes quitar la zapatilla? ¿Me puedes pedir un cigarro? ¿Me puedes comprobar si mi billete es verdadero o falso? Pero por favor, cuando me vendas porros, dame la china buena. Dame la china buena. Dame la china buena. China buena. Did I put up?

Hay una señal del disruptor. ¿Está en inglés? Sí, estamos tratando de bajarnos una versión en castellano, pero bueno. Sé perfectamente lo que pone, pero quiero oírle a usted. Saber cómo lo interpreta. Bueno, no caben muchas interpretaciones. Hay una perturbación en el campo gravitacional del sector 15 provocado por ondas del tipo 3. Ajá. ¿Y eso es grave? Pues esperaba que me lo dijera usted, señor. Y aquí tenemos todos el culo pelado de perturbaciones gravitacionales de tipo 3 o del 15. Lo siento, señor, yo solo quería... Usted lo que quería era joderme, como todos en esta nave. Pasarme por la cara su máster en los Estados Unidos. ¿Es eso, no? ¿Dónde estudió? ¿En Boston? Señor, Boston se hundió bajo las aguas hace años. Joder, donde sea, me da igual. Estoy harto de listillos que se creen superiores porque saben idiomas. Pues váyase haciendo la idea de que si usted está aquí... Es porque la ONU nos obligó a meter en la tripulación a un obeso homosexual de izquierdas con discapacidad psíquica y antecedentes penales para concedernos la subvención. Permiso para hablar, señor. ¿Qué quiere decir? Que no estoy gordo. Cállese. ¡Extra! ¡Extra! ¡Extra! ¡Extra! ¡Extra! ¡Extra! ¡Extra! Bueno, y recogemos el último artículo de Pablo Hassel desde la prisión. Nos cuenta que desde tiempos remotos los grandes medios de manipulación, mercenarios de la dictadura del capital, se dedican a intoxicar para, entre otras cosas, restar apoyo popular a los irrevolucionarias que pueda haber en el sistema. Así impedir que se sumen más y así perpetuar el poder de la minoría capitalista incompatible con una democracia para la mayoría, esa democracia que les llena la boca. Están, según Pablo Hassel, despojados de argumentos. Dice que nosotros no necesitamos recurrir a la mentira porque nos sobran. Lanzan constantes campañas de criminalización para dejar como monstruos a todos los que luchamos, suponiéndonos un peligro para sus amos, que son las verdaderas bestias a quienes blanquean encubriendo sus políticas de criminales. No escatiman recursos en esta guerra sucia desinformativa, invirtiendo millonadas como en pocas cosas, pues sin manipulación durarían dos de sus propios telediarios. Así sus mentiras contra el movimiento revolucionario han llegado al punto de acusar de fascistas a los antifascistas más consecuentes. Podríamos poner incontables ejemplos como este, ridículos a nada que se sepa una mínima conciencia, pero a la vista de que con millones de personas creyendo en los medios se frena la conciencia. Bueno, este es un mensaje que de lo que piensa Pablo Hassel sobre lo que está pasando estos días con los medios de comunicación y el mensaje de estos altercados que están habiendo por las distintas ciudades, haciéndonos creer que toda la gente que se manifiesta lo que quieren es romper los escaparates del Corte Inglés para llevarse una pellica al hombro. Cada vez que la situación se les descontrola en las calles, intensifican el bombardeo de injurias. Esto para intensificar y desacreditar o calmar la lucha. Pablo Hasél recuerda que esto lo hacen con la cuenta de la, y domesticada izquierda. Condenando todo lo que vaya más allá de la legítima legalidad diseñada para impedir los cambios profundos y machacarnos. Les recuerda a todos estos periodistas que no se puede estar con los opresores y con los oprimidos a la vez, o con unos o con otros. Por eso, ante mi encarcelamiento y las protestas que han generado por la libertad de expresión, además de sumarse más descontento las reivindicaciones de otros derechos y libertades que niegan, no se pueden esperar. No se puede poner en el mismo lado la violencia de la represión del Estado, con brutalidad policial incluida, y la lucha de los manifestantes contra eso y tanto más. Pintar así que todo el que responde a eso es un vándalo violento forma parte de la guerra sucia de desinformación, para no analizar las causas reales y ponerlas fin. Así nos intentan deshumanizar mientras humanizan a quienes han bombardeado países o imponen vidas de miseria para vivir a todo lujo. Bueno, acabar recordando que esta información queda plasmada para los contrainformativos de aquí de Sin Chile y Ratía del viernes. Mandar un abrazo y un apoyo grande y gordo a Pablo Hasél, que está al otro lado del muro. Y que nos recordaba que en esa línea mienten descaradamente en los medios de comunicación, diciendo que me han encarcelado por sumar otras condenas más allá de la música y los tweets, cuando lo cierto es que mis únicas condenas firmes que me han llevado a prisión son esas. Así venden que nadie va a la cárcel por hacer canciones, pero igual que con la represión depende de nosotros que toda la su manipulación se vuelva en su contra. Que los dejen bien retratados para que menos personas crean su guerra sucia y de desinformación. Esto lo escribe Pablo Hasél a 19 de febrero del 2021 desde el Centro Penitenciario de Ponent. Oh.

Está en inglés. Sí, estamos tratando de bajarnos una versión en castellano, pero bueno. Sé perfectamente lo que pone, pero quiero oírle a usted. Saber cómo lo interpreta. Bueno, no caben muchas interpretaciones. Hay una perturbación en el campo gravitacional del sector 15 provocado por ondas del tipo 3. Ajá. ¿Y eso es grave? Pues esperaba que me lo dijera usted, señor. Y aquí tenemos todos el culo pelado de perturbaciones gravitacionales de tipo 3 o del 15. Lo siento, señor, yo solo quería... Usted lo que quería era joderme, como todos en esta nave. Pasarme por la cara su máster en los Estados Unidos. ¿Es eso, no? ¿Dónde estudió? ¿En Boston? Señor, Boston se hundió bajo las aguas hace años. Joder, donde sea, me da igual. Estoy harto de listillos que se creen superiores porque saben idiomas. Pues váyase haciendo la idea de que si usted está aquí es porque la ONU nos obligó a meter en la tripulación a un obeso homosexual de izquierdas con discapacidad psíquica y antecedentes penales para concedernos la subvención. Permiso para hablar, señor. ¿Qué quiere decir? Que no estoy gordo. Cállese. Bueno, y seguimos atónicos, un poco flipados, porque las páginas que teníamos esta tarde con la información de las últimas movilizaciones que se están realizando por y en contra de la ley Mordaza, bueno, como decimos, siguen baneadas estas páginas. No podemos recurrir a un artículo que teníamos muy interesante de una abogada que hablaba de las falacias que están contando en todos los medios de comunicación sobre por qué Pablo Hasél está en prisión y de lo que se le acusaba. Así que continuamos con el resumen de lo que vemos desde aquí, desde esta nave. Ahí abajo en esta tierra. Bueno, tenemos a un manifestante, Nil Calleyes, que fue agredido en una manifestación y caído a plomo. El manifestante caía a plomo, nos cuentan en esta información desde la AIN, tras tratar de huir de un agente que le golpeaba en varias ocasiones. Bueno, los Mossos aseguran que el joven, que tuvo que ser hospitalizado, recibía el impacto de una piedra en la cabeza, algo que testigos niegan, como diciendo que los golpes que recibía en la cabeza no tenían nada que ver con las porras que llevaban ellos en las manos. Esto ocurría el pasado jueves por la noche tras resultar herido Nil en una protesta en Barcelona contra el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél. El joven caía a plomo al suelo tras intentar huir de los golpes de un mozo durante una carga policial. Un vídeo al que tenemos acceso todavía y en el que se puede ver cómo le daban pal pelo y se quedaba tendido en el suelo este ciudadano, Nil Calleyes, que, como decimos, el jueves tuvo que ser hospitalizado. El empresonamiento de Carlos Sánchez es absolutamente arbitrario, responde a una cuestión política, no jurídica. El empresonamiento de Carlos, la justificación que dona la interlocutoria del jutge d'instrucció Dinou, es que responde a un peril de retracción delictiva. El que tenía absolutamente claro es que el Carlos es una persona que está perfectamente arreglada al barrio de Sants, que tenga ya que no tenga. Y Bueno, lo que escuchábamos era una persona relatando los hechos. Y en este vídeo se muestra como ninguno de los agentes que rodean al manifestante después de encontrarse en el suelo convulsionándose, aparentemente inconsciente y, como decimos, con convulsiones, ninguno de los funcionarios hace ademán de socorrerle. En estas imágenes podemos ver cómo el joven, en un primer momento en el suelo, está intentando levantarse con la ayuda de otro manifestante, mientras que otro agente le golpea en varias ocasiones con la porra. Acto seguido, cuando este manifestante consigue incorporarse, de repente cae al suelo desplomado. Bueno, la gente que, como ve que los maderos no intentan ayudarle, al intentar ayudar, los agentes que les persiguen les amenazan con pegarles de nuevo. Año 2020. Pip, pip. Bueno, y por nuestra parte vamos a pasar a otro ámbito de sensaciones. No vaya a ser que también nos den pal pelo. Bueno, es nuestra gran amiga Margaret, o Margarita, Margarita para los que somos más del sur, y Margaret para los que se codean por ahí, por Greenwich. Bueno, pues Margaret, o Margarita, nos aconseja que escuchemos a Mercedes Sosa. Y aunque parezca que vamos a tener que ir siempre con la braga en la boca, como una mascarilla, y con la mascarilla en las ingles como una braga, tarde o temprano esto tiene que cambiar, y si no, arrea que hay carretera.

El termómetro marca 50 grados a la sombra, puede creerlo. El tiempo se ha vuelto loco. Así que espero que sea realmente importante lo que tenga que decirme. Así es, señor. Por fin, buenas noticias. Hemos alcanzado los confines del universo. ¿Y? Pues eso, que hemos llegado al final de nuestro viaje. ¿Pero han encontrado algo? Hemos encontrado la nada, señor. ¿No han encontrado nada? No es eso. Hemos encontrado la nada. El vacío absoluto. Los márgenes de la realidad. Bueno, pues dese la vuelta y vaya a otro sitio. ¿Cómo? Que si ahí no hay nada, vaya a otro lugar. Pero deberíamos hacer algo, ¿no? Dejar nuestra impronta. Poner una bandera como en la luna. Al menos dejar una placa con mi nombre. Bueno, y el suyo, por supuesto. Déjese de placas, Valladares, no hay tiempo para eso. ¿Sabe cuándo son las elecciones? Mañana. Y no tengo ni despacho. Pero... ¿Qué quiere que le diga a la gente que hemos gastado millones en hacer un viaje para encontrar la nada? ¿Cómo se nota que usted no se dedica a la política? Está decidido, dé la vuelta inmediatamente y busque otra cosa. Y ahora le dejo. Parece que se está nublando. Queridos amiguitos, en este mundo todo está bajo control, y por si fuera poco y con la que está cayendo, otra más. El PP de Galicia hizo una proposición de ley presentada ao Parlamento Galego que tiene por objetivo modificar la Ley de Saúde de Galicia por el procedimiento de urgencia que, entre otras cosas, obliga a vacunarse, someterá a la población a centros de confinamiento obligatorio, sanciones de hasta 600.000 euros a quien se resista a someterse a las medidas y órdenes de las autoridades sanitarias, entre las que estaría la obligatoriedad de la vacunación. El Parlamento Europeo se pronuncia prohibiendo obligar a vacunarse a nadie o discriminación de ninguna manera a quien decida no vacunarse. La plataforma SOSanidade Pública rechaza esta ley por considerar que es innecesaria y recorta derechos y libertades. Considera además que se trata de una medida de mercadotecnia política al usar la alarma social por la pandemia que invade la libertad de decisión de las personas sobre su salud y vulnerando la ley de consentimiento informado. También critica esta plataforma que otorgue un enorme poder al Comité Clínico integrado mayoritariamente por cargos institucionales designados por la Xunta y que avance hacia una especie de estado policial al multiplicar el número de autoridades sanitarias. Pretenden controlar la vida y actividad de las personas con el pretexto de proteger su salud. La plataforma hace un llamamiento a las fuerzas políticas, sindicales y sociales a hacer frente a lo que considera un intento de la Xunta de recortar más derechos y libertades. Además, se está pensando en extrapolar esta maravillosa idea de nuestros políticos a todo el territorio de España. Así están las cosas. Mejor nos vamos a la cara oculta de la luna y esperemos que allí no estén tan jodidamente locos. Bueno, mandarle un saludo a Cuca por mandarnos esta información de lo que está pasando por ahí, por Galicia. Y nos quedamos después de estas noticias con esta Cuba feliz. Amiguitos y amiguitas, aunque me cueste morir, contigo quiero seguir. Contigo me voy, mi prieto, porque yo quiero vivir. Amiguitos y amiguitas, como decíamos, lo poco que nos quedaba a los pobres. Pobres de bolsillo, pero no pobres de otras cosas. Era la puta calle. Y gracias a que algunas personas todavía se manifiestan con una trompeta y dedicándole un tema a un vecino o vecina. Cuba feliz. Has muerto todas mis ilusiones. En vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños te colmo. En mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de nuestra vida. Y yo sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como amor es tan fuerte y loco. Te voy a dar un besito en la punta de la nariz. Ay, tú me quieres dejar. Tú eres mía. Yo no quiero sufrir. La coba. Contigo me voy mi casa. Aunque me cueste morir. Aunque me cueste morir. Contigo quiero seguir. Oh, ay. Contigo me voy mi prieto. Porque yo quiero vivir. Matame, yo no quiero sufrir. Y si habría que colonizar algo, habría que colonizar esta inhospitanada e inventar el nuevo mundo fabuloso, trascendente, ese mundo que llamamos realidad. A ver si hay huevos, a ver si hay ovarios, para plantarlo heroicamente frente al vértigo total. ¡Venga, Lili! Plántate ese árbol, escríbete ese libro y espabila ya. Desde los terribles diarios no cuentan más que falsedades. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Canta, gallito, sigo cantando, no te vas a comer el manchito. Tú me quieres dejar, machito, no quiero sufrir. Oye tú, me voy, mi santa, aunque me cueste la vida, aunque me cueste un trago de ron. Contigo yo voy a tu casa a comer un pedazo de lechón. Tú me quieres dejar, yo no quiero comer. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Cuando vaya a mi casa se va a sentir bonito, porque mi abuela está preparando el collar y el sombrerito. Oye, tú me quieres dejar, tú, yo no quiero sufrir. Como tu jebachito, me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Sí, capitán. Pues empieza a grabar, porque este momento histórico quedará marcado a fuego en el corazón de los hombres. Este documento será estudiado en las universidades, será recordado en las iglesias. ¿En las iglesias? Rezarán sobre nuestras imágenes esculpidas en bronce. Y no me interrumpa, que pierdo el hilo. Lo siento. Vamos allá. Grabando. Hoy es el primer día de una nueva era. El hombre está a punto de dar un paso más allá. ¡Joder! Otra vez. Grabando. Hoy es el primer día de una nueva era. El hombre está a punto de dar un paso más allá de la propia realidad. Y ese hombre... ese hombre... soy yo. Soy leyenda. ¿No está grabando? ¿Qué? Pues el pilotito rojo que no está encendido. Eso quiere decir que no está grabando. Uy, es verdad. Perdón, es que no tiene batería.

para castigarse a uno mismo. También he oído que lo que uno no perdona a alguien, no se lo perdona a sí mismo. Pienso que hago lo que puedo y pienso que hacemos lo que podemos. Pienso que la energía que nace con nosotras la dedicamos a lo que nos motiva, a lo que nos interesa y queremos. Creo que en el fondo somos excitadas burbujas de champán en una noche loca, queriendo sentar bien en un colon irritado. Pero aun siendo esto así, creo que hacemos lo que podemos. Dos palácios, dos castelos suntuosos do meu sonho. Tenho que me ver tristonho, tenho que me achar medonho, e apesar de um mau tamanho, alegrar meu coração. Se eu quiser falar com Deus, tenho que me aventurar. El jardín de la inocencia, la palabra. El jardín de la inocencia, la palabra en el mundo perdida. Esencialmente oscura la patria, los humos de mayo y las flores, las patrañas contra el tiempo, lágrimas de distintos colores. Bueno, y aquí nos encontramos en la misma situación que otra vez. Si miramos para el suelo, hay que matar a la cucaracha. Si miramos para la rotonda, no tenemos dónde aparcar. Y de hijo, oh yeah. Un placer contar con estas colaboraciones que tenemos semanalmente aquí en este cajón del pensamiento de Despacio Lunar. No sé si vosotros, radioescuchas, sufridores de esta aberración radiofónica, penséis como yo. Pero no hago más que sorprenderme con las expresiones de todo lo que nos mandáis. Y es que amiguitos, amiguitas, esto hay que vivirlo. ¡Súpera! Y de hijo. Mátala, mátala. Mata esa cucaracha. Llamamos cucaracha no a esos insectos que nos acompañan en nuestras veladas nocturnas en nuestras viviendas. Llamamos cucarachas a esos que van con cascos todos de negro, para que no los reconozcas Eso sí, tú tienes que identificarte continuamente. Hey, somebody. Got that hurt, yeah. Get out. Here it comes. Get on. Una pena que no nos haya cantado nuestro gran alacrán. Pero vamos a ver si recuperamos algo de tres tiempos de él. Yo creo que si nos espabilamos nos da tiempo. No way. Let's go. Mátala, mátala. Mata esa cucaracha. Mira, lo bueno que tiene esto de la tecnología, que aunque nos ubicoteen y no se hayan dejado poner los audios sobre Pablo Hassel, ya que han caído varias páginas en internet, nosotros manipulamos nuestro ratito y vamos a buscar el último suspiro del alacrán. Desbandada. Están cerrando las fábricas de coches aquí en California. Pero una empresa importante promete empleo a los trabajadores despedidos que se trasladen a una planta en Oklahoma. Claro, con los gastos del viaje pagaditos. Así que ahora muchas familias están haciendo el trayecto en largas caravanas de coches, cargados de niños y sus pocas posesiones. Tal como en los años 30, sus mayores llegaron desde Oklahoma, de la misma manera. Ahora sus descendientes vuelven a Oklahoma, con acento de California. Son los nietos de la Gran Depresión. Y todo porque los coches japoneses son más pequeños, más baratos, mejores. Es como un poquito de Hiroshima a cambio. O una película de terror japonesa. Con reparto genuinamente americano.